Mamita, si quieres ser romántico, ven rápido, ven rápido. Que llevo mil noches como un lunático. ¿Será que de tu piel yo soy fanático? Fanático, fanático soy yo. Fanático soy yo. Fanático, fanático, fanático soy yo. Fanático soy yo. Ya, por la noche te busco pa' que tú descorches. Otra botella, pero mami, entonces al menos déjame leer la pose. Contigo voy donde sea. Tu piel es una odisea. Yo sé que a ti todo te desea. Yo no le armo pelea porque cuando sube la fotito enseñando, todos los gatos ya le están comentando. A mí me gusta lo ilegal, dime algo. Si lo que tú trajiste es de contrabando. Ey, la más dura del party. En Madrid, en Canarias o en París. Estoy pendiente todo el día a tu body. Será porque de tu piel yo soy fanático. Fanático, fanático soy yo. Fanático soy yo. Fanático, fanático, fanático soy yo. Fanático soy yo. Me gusta cuando me tiras del pelo, me tiras para el suelo. Ay, se lo come todo, no te deja pa' luego. Yo lo vivo así, no tengo pero. Nací volar, rompe tablero. Mucha gente odia, ya hago lo que puedo. Turbo, amo este juego. Entrega caliente, me quiere, lo quiero. Me da y no niego, tan enmorecía. Quieren pero no podían. A mí me gusta la calle tuya. Comerme a buscar la vía. Solo una mala María. Me la paso agradecida. Podemos llegar a un arreglo. Una avería. Fanático, fanático, fanático.